y el Hijo de Hombre que lo abraza. Que guarda el sábado sin profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Bienaventurado el que guarda su sábado, no lo profana, no lo cambia, no lo ignora. Bienaventurado el que abraza su día, el día santo del Señor. Bienaventurado el que guarda el sábado sin profanarlo. Cuerdas en crescendo suave. Bienaventurado. No es solo para Israel, es para todo aquel que se allegue a Jehová y guarde su pacto eterno. Bienaventurado el que guarda su sábado, no lo profana, no lo cambia, no lo ignora. Bienaventurado el que abraza su día, el día santo del Señor. El hombre que hace esto, que guarda el sábado sin profanarlo. Amén, amén, amén. Amén. Amén.